Queridos jóvenes del grupo San Francisco Javier, siguiendo con nuestras buenas noches acerca del joven de carácter, este libro tan bueno para la juventud que escribió Monseñor Dijamertot, hoy tocaría hablar acerca de hacer el bien y hacerlo bien, de hacer bien nuestras obras. Y dice Monseñor que en una antigua iglesia medieval se encuentra ubicada. Que se encuentra ubicada, como bien sabemos, en el norte de Europa, de donde era este obispo de Hungría. Hay un famoso cuadro en el cual se representan los diferentes estados de vida. En este cuadro se encuentra el Papa vestido con una de sus hábitos de gran solemnidad, donde dice: "Yo os enseño a todos". Después se encuentra el emperador con una gran corona diciendo: debajo de esa corona, el emperador con su corona diciendo: "Yo os gobierno a todos". Tercero está el general con una espada diciendo: "Yo os protejo a todos". Y también debajo hay otro, un labrador que dice con su pico y pala, dice: "Yo os alimento a todos". Y al final de estos cuatro personajes se encuentra el demonio, que dice: "Yo os llevaré a todos al infierno si no cumplís con vuestro deber". ¿Y qué profundo significado encierra este cuadro? Que en esta tierra nosotros podamos ser emperador, carpintero, labriego, lo que sea, eso es indiferente, porque lo importante es cumplir con el deber bien, cumplir bien con nuestro deber. Porque la vida terrena, dice Monseñor, es un enorme teatro donde Dios nos ha puesto, como si fuera una enorme obra de teatro, en el cual cada cual ocupa un personaje. Y ese personaje no importa quién es, sino cómo logramos cumplir ese personaje, cómo logramos vivir perfectamente el deber de Estado, el deber de nuestra misión. Y por eso entonces no es importante el papel que ocupamos, ya sea emperador, ya sea rey, presidente, político, lo que sea, sino cómo lo realizamos. Porque quién es el presidente o quién era el emperador en la época de Tijamertodo o en la época medieval, podría ser recibido con silbidos por parte de su pueblo, por ser un mal gobernador. Y en cambio se puede aplaudir un aprendiz de zapatería porque hace sus zapatos de modo magistral, de modo excelente. Por eso uno dice Monseñor, y también uno lo escucha, como a cada paso, a cada uno, muchas veces los jóvenes no saben ni qué estudiar o qué voy a estudiar o qué va a ser de mi vida, qué va a ser de mi futuro. Y él dice Monseñor, dice: "No te asustes, todavía en todas las carreras hacen falta grandes hombres diligentes que cumplan a conciencia con su deber". Qué hermosa, hermosa esta frase. Donde Dios nos quiera, siempre van a faltar hombres que cumplan perfectamente con esta misión, que cumplan diligentemente y perfectamente con esa misión que Dios nos tiene preparado. Por eso, esta gracia se la vamos a pedir a nuestra amada Madre María Santísima, la gracia de cumplir diligentemente con nuestro deber de Estado, para llevar así a cabo nuestra vida cumpliendo la voluntad de Dios de modo perfecto, cumpliendo diligentemente esas cosas que Dios nos pide, esas cosas que Dios nos está pidiendo día a día. Ave María Purísima, sin pecado concebida.